de traición. ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una barrera hoy entre los dos. Callas por temor, más salvas tu expresión. El fuego del ayer es la ceniza de hoy. Tiene nombre al fin lo que hay entre los dos. Simplemente es infidelidad. Dime para qué seguir fingiendo este amor, si ya murió, si con la lluvia todo el barro se ablandó, truncando así nuestro camino a la felicidad. Infidelidad, quizás mañana como el barro secará, mas aunque seco siempre barro en mí serás, aquí en el fondo de mi pobre corazón. De mi pobre corazón.